Noticia de última hora. Han sido secuestrados del M-O-N-O ácido. Y los bohemios Nono y Yambé. ¡Ay no! ¿Qué pasó? Centroamérica. América.